Buenas noches a todos quienes nos acompañan en esta videocharla astillada del jueves 29 de septiembre de 2016. Gracias a todos quienes participan en esta plática que ya es terminando un agitado mes patrio. Este septiembre que será memorable por muchas, muchas circunstancias y hechos que han conmovido, que han conmocionado al mundo político mexicano y que tendrán consecuencias en los próximos meses y seguramente en los próximos años rumbo a la próxima elección presidencial en 2018. Saludos a todos quienes nos envían a la vez sus menciones desde diversas partes del país. Carley desde Veracruz, desde Tlaxcala, desde Coyoacán, Ana Same, buena noche lluviosa desde Cuernavaca, dice Raustok desde Tijuana, Oaxaca, Tambaca en San Luis Potosí, Tampico, Cuernavaca, desde Tláhuac, Sadacadula me envía saludos, saludos a Sadacadula, desde Torreón, San Luis Potosí, Tepepan, Estado de México, Orizaba. Bien, pues el tema de este día, saludos desde Poza Rica, desde Orizaba, Jalisco, Zacatecas, Puebla, Aguascalientes, Celaya. Gracias a todos, muchos temas muy interesantes sobre Roger Waters, sobre lo que dijo e hizo ayer y lo que seguramente hará hoy. En Tlaxcala cayó una tromba. ¿Qué opino del show de Erubiel? Saludos desde Xochitepec, Morelos, Oaxaca, Oaxaca, Xochimilco, Michoacán, San Miguel el Alto, Jalisco, Mante, Tamaulipas, Orizaba. Bien, pues muchas gracias a todos. Estamos hoy con este tema. ¿Hace bien Andrés Manuel López Obrador al anunciar que demandará judicialmente al Wall Street Journal por la publicación en la que expresa un punto de vista periodístico que yo dije desde un principio que era retorcido y que era erróneo? Bien, pues López Obrador ha dicho hoy que demandará judicialmente a este periódico, al rotativo neoyorquino de una gran influencia en los grupos empresariales, en la derecha, en los grupos conservadores. La nota en mención, voy a leer las partes sustanciales. Aquí está la versión en español de la propia página del Wall Street Journal. La cabeza dice: López Obrador omitió activos en su declaración. Dice el aspirante a la presidencia de México por el Movimiento Regeneración Nacional, no incluyó dos apartamentos en su reciente declaración de bienes. Desde ahí resulta con que omitió activos en su declaración. Una declaración que no causa un estado judicial en firme, porque no es la declaración específica, sino la relativa a la reciente declaración 3 de 3, que es algo que, bueno, tiene sus bemoles de tipo empresarial precisamente y de esta derecha que trata de entrampar por el lado de una lucha contra la corrupción, pues muy selectiva, porque de todo el océano de corrupción que hay en México se centran en detalles como este. Dice la nota firmada por Juan Montes que Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales aspirantes a la presidencia de México en 2018, que se presenta como una figura honesta en lucha contra una mafia política corrupta, no incluyó dos departamentos de su propiedad en la declaración de bienes que presentó en agosto. Dice que no dio a conocer la propiedad de dos apartamentos en la Ciudad de México adquiridos durante su etapa como alcalde de la capital, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad vistos por The Wall Street Journal. Los registros muestran que López Obrador compró los dos apartamentos adyacentes de 76 metros cuadrados cada uno en el vecindario de Coyoacán en 2002 y por los que pagó alrededor de $109,000 estadounidenses en 2002. López Obrador fue alcalde de 2000 a 2005. No hay nada ilegal en su compra de la propiedad, pero tergiversar su valor neto puede dañar su credibilidad como un político honesto. Es decir, no hay nada ilegal, pero tergiversar su valor neto, déjenme decirles que esos $109,000 estadounidenses de 2002 equivalían pues a 1,100,000, 1,200,000 pesos, de tal manera que por cada apartamento habría pagado 550,000, 600,000 pesos. No están en el Coyoacán clásico que todo mundo imagina, de propiedades enormes, valiosas, caras. En la zona residencial de Coyoacán, en la delegación de Coyoacán, hay segmentos más con menor valor económico en esas propiedades. Estas son propiedades menores en ese sentido comparados con lo que sugiere Coyoacán. Bien, pues pero tergiversar, dice el Wall Street Journal, su valor neto puede dañar su credibilidad. Solamente eso es lo que expresa el Wall Street Journal, que si tergiversara su valor neto, podría dañar la credibilidad de López Obrador. Luego, Max Kaiser, un experto en la lucha contra la corrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad, que es la organización que ha promovido esto del 3 de 3, Max Kaiser dijo: esto es una ofensa a la transparencia y la honestidad. Tenía López Obrador la obligación de declarar los apartamentos en su declaración. La gente espera que sea coherente con su retórica. César Yáñez, el portavoz de López Obrador, dijo que el político compró los dos apartamentos, pero los donó a sus dos hijos mayores. Sin embargo, dice el periódico, López Obrador aún figura en el registro público como el propietario. Yáñez dijo que los hijos de López Obrador aparecerán como pronto propietarios y explicó que el papeleo se ha retrasado debido a que la primera esposa de López Obrador, la madre de sus hijos mayores, no dejó testamento cuando falleció en 2003. Eso es todo. Y de ahí, de esa omisión de activos en su declaración, de esa posibilidad de dañar su credibilidad si es que tergiversara el valor de esos dos departamentos, pues de ahí se ha venido una cascada de declaraciones que incluyen lo que ayer hizo Peña Nieto al decir que nadie tiene el valor de arrojar, nadie puede arrojar la primera piedra en asunto de corrupción, suponiendo que con esto ya tendría las circunstancias propicias para irse contra el tabasqueño que tanto dolor de cabeza le provoca al propio Peña Nieto y a todo el equipo corrupto que le acompaña en el ejercicio gubernamental federal. El autor de la nota es Juan Montes. No lo conozco, no sé mayor asunto de él. Aquí tengo su cuenta de Twitter. Y resulta curioso porque cuando ganó el PAN las gubernaturas en junio pasado, en su Twitter puso Juan Montes, quien firma la nota del Wall Street Journal. Dijo: gran noche para el Partido Acción Nacional en México, confirmando que sigue siendo el gran partido de oposición al PRI nacional. Luego, ese mismo día, digo, muy peculiar la manera de ubicar que el PAN sigue siendo el gran partido de oposición. Y por otra parte, Juan Montes dice: el voto clientelar del PRI y de todos los demás es cada vez menos decisivo en México. El que busca excusas simplemente es mal perdedor. Digo, son comentarios personales de Juan Montes, pero que se identifican mucho con la argumentación, el fraseo clásico de los grupos que están en contra de López Obrador. Recurro ahora a lo que escribe en SDP Noticias Federico Arriola, quien conoce muy bien a López Obrador, ha estado en sus departamentos en los que ha vivido, tanto cuando con su primera esposa, con la segunda esposa, con sus hijos. Y él dice que sin lugar a dudas, López Obrador es una persona que vive en una circunstancia de austeridad que contrasta con los tonos faraónicos de otras de otros políticos. En fin, pues comentarles, porque resulta muy llamativo este lance de López Obrador. Los políticos mexicanos suelen evitar el ir ante tribunales extranjeros porque tienen el miedo de que las reglas jurídicas de esos países no les favorezcan y que terminen exhibidos de una manera que les haga daño político. Incluso cuando ha habido, por ejemplo, Miguel de la Madrid fue acusado por un columnista de Estados Unidos de tener una cuenta bancaria en Estados Unidos de millones de dólares. López Obrador Miguel de la Madrid dijo que que demandaría a ese columnista y al periódico. Se hizo gran alaraca, el hombre mexicano que defenderá su honor ante la ofensa del extranjero. Y finalmente se llegó a la postura de que el presidente de México no podía estar sujeto a la jurisdicción y a las decisiones de poderes extranjeros. Bueno, pues a fin de cuentas, ahí quedó el asunto y ahí han quedado como esos muchos de los señalamientos que hacen medios extranjeros contra políticos mexicanos. López Obrador se juega el prestigio y se juega mucho en este lance contra un poderoso periódico estadounidense. No tengo ninguna duda desde el punto de vista periodístico de que lo que está haciendo el Wall Street Journal es, como le dije, es retorcido y erróneo. De tal manera que en términos absolutamente periodísticos, lo que está haciendo el Wall Street Journal debería merecer una sentencia en Estados Unidos que podría ser tasada en millones de dólares y que entonces realmente le daría a López Obrador dinero suficiente para vivir al ritmo que él gasta, que es de una austeridad verdadera, pues entonces podría programarlo para muchos, muchos, muchos años viviendo con ese dinero. Por otra parte, en términos estrictamente judiciales, y por más que sean distintos los mecanismos y las visiones en los dos países, creo que López Obrador puede demostrar que no hay ningún acto de corrupción que él esté ocultando y que en los términos en los que está planteada esa nota no tiene mayor validez. Esto nos lleva un poco a lo que está sucediendo en estas etapas recientes, muy preocupante. En internet lo vemos todos como diariamente hay sitios y portales que se dedican a inflar noticias, a poner arde internet, la bomba informativa, se descubre, pelean. Son argumentaciones de portales que lo único que buscan es tener los clics que les den visitas para tratar de vender publicidad o en otros de los casos sembrar versiones adulteradas. Hay muchos seguidores de la información en las redes que luego dan por cierto lo que ahí vieron y que lo alegan con una convicción y que incluso quien les hace ver las cosas tal como realmente fueron en términos periodísticos, bueno, pues son o somos acusados de vendidos, de mentirosos, ya te llegaron al precio, ya no estás actuando con verdad. Pero ahora vemos esto del Wall Street Journal, como antes vimos lo del periódico inglés The Guardian, que publicó también lo que yo desde un principio dije que era una absoluta exageración sin ningún sustento y que el periódico inglés nos quedaba a deber la sustancia de todo aquel asunto, porque es escandaloso hasta en una escuela de periodismo que se publique una nota acusando a alguien de que puede ser potencial contratista que caiga en conflicto de intereses. Bueno, pues todos somos potenciales homicidas, potenciales violadores, potenciales comedores de pizzas, potenciales visitantes de periscopeos astillados, todos somos potenciales en ese sentido. El periodismo tiene que señalar concretamente las cosas como son, y hay un ejemplo que los mexicanos hemos visto, que es el reportaje de la Casa Blanca, intachable, irrefutable. Bueno, pues The Guardian tuvo que echarse para atrás, tuvo que ofrecer disculpas, tuvo que quitar el reportaje de su página de internet, y aún así se habla de que habrá demandas millonarias contra ese diario. Decir la verdad periodística en ese asunto, porque puede ser que más adelante se confirme que Ricardo Pierdán o Aurora Pierdán fueron beneficiados y contratistas, de acuerdo, pero la verdad periodística al momento de publicarla lleva a que en ese momento no hay ninguna prueba contra ellos. Si esa surge mañana o dentro de un mes o un año, pues perfecto, en ese momento se confirmará. Pero antes no se puede publicar una cosa así. Bueno, ya saben ustedes todo lo que ha llovido, a quienes hemos dicho que eso no es cierto. Ahora defiendes a Peña, ya te compraron, ya te paga el PRI, y luego una campaña de difamación de un roedor infiltrado que de inmediato reaccionó, que es uno de los responsables de haber embarcado a The Guardian para que metiera los pies de una manera tan horrible. Pero luego hay otras cosas. Por ejemplo, a Margarita Zavala se le ha acusado de que dijo en alguna ocasión que ella actuaba o trabajaba o su público, su base electoral, era la gente bien informada, inteligente, de un nivel alto socioeconómico. Eso es falso. Eso no está comprobado en ningún lugar. Pero decirlo y precisarlo lo convierte a uno en que ahora ya es seguidor de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Imagínense nada más. Acaba de publicarse, yo lo hice también mencionando la fuente, que es Rubén Villalpando, el corresponsal de La Jornada en Ciudad Juárez, pues esa versión de que Margarita Zavala había dicho que ella buscaría quitarse el estigma de ser la esposa de Felipe Calderón. Bueno, pues dice la oficina de prensa de Margarita Zavala que nunca usó la palabra estigma. Así lo hice yo saber en el astillero correspondiente, porque bueno, no hay ninguna prueba de eso. Yo cité, el corresponsal fulano de tal dijo esto, entre comillas. No está grabado, no se puede demostrar, pues periodísticamente no tiene validez. Me dicen que el corresponsal ha comentado que tiene la grabación, la veremos, la escucharemos y habremos de decir lo que corresponda. A López Obrador lo acaban de acusar hace poco de que abrió las puertas a Manlio Fabio Beltrones en Sonora. Fue una pregunta en la cual le dijeron qué opinaba de dirigentes y militantes de otros partidos, y López Obrador dijo, como lo ha dicho en muchos otros casos, que están las puertas abiertas de Morena para los mexicanos de buena voluntad y buen corazón. Pero de ahí se dijo, esto es una llamada, una apertura, entre comillas, para Manlio Fabio Beltrones. Bueno, pues son de esas cosas que tenemos que ir corrigiendo. La verdad, la lucha política verdadera no se construye con mentiras y con magnificaciones, por más que algunos quisieran que se silenciaran, callaran o distorsionaran las cosas para perjudicar a determinado adversario. Dicho todo lo anterior, debo señalar que creo que hace bien López Obrador con presentar esa demanda. Adelanto mi convicción periodística de que va a triunfar en la demanda judicial que haga, y que ello debe llevarnos a todos a cuidar las expresiones periodísticas y a no dejarnos llevar por toda esta serie de manipulaciones, intereses, deslices, errores que se cometen en el oficio periodístico. Todos cometemos errores en el oficio periodístico, pero lo importante es reconocerlos a tiempo, ofrecer disculpas y hacerlo sin dolo, sin burlas, sin tratar de escabullir el bulto. Se equivocó uno, ni modo, hay que decirlo. Bien, comento algunas de las cosas que por aquí están poniendo, nada de noticias amarillistas. Habla de eso, no solo lo que te conviene, no sé qué será eso. Julio Vente a Uruapan quieren privatizar el Parque Nacional. ¿Estaría usted bien en un programa de televisión abierta? Es lo que yo digo. Buscaglia dice que no hay perdón a nadie. Si faltara AMLO, ¿quién es el bueno en Morena? Pues esas son de las cosas que uno tiene que discutir y que analizar con claridad. López Obrador ha tenido un infarto, lo tuvo en 2013 cuando estaba en el momento clave la discusión y las posibilidades de movilización contra la aprobación legislativa de la reforma energética. El ataque al corazón de López Obrador virtualmente inmovilizó la protesta, no se halló qué hacer, no había un dirigente a la mano y eso que estaban todavía... pues todavía estaba Ebrard disponible, todavía estaba Monreal. Y hoy pregunto con toda honestidad si por alguna causa personal, de orden físico o de orden médico, no pudiera estar López Obrador al frente, quién sería el candidato presidencial? ¿Qué se ha construido políticamente? ¿Quiénes son todos esas figuras políticas que han ido creciendo al paso de un movimiento que hoy se llama Morena, pero que tiene 10 años participando en política y en elecciones desde 2006, cuando menos? Nadie. Eso es personalismo, eso es caudillismo. Fernández Noroña, no, Fernández Noroña no lo quieren, lo tienen rechazado, no le abren las puertas, está congelado totalmente, él no puede estar por ahí. Julio, están dejando escapando a Javier Duarte, 17 de octubre, nueva cadena de televisión abierta, sería bueno que te dieran un programa. Seguro ponen a Bartlett, ya ven, se derrumbaría Morena, fue insuficiencia arterial, no infarto, bueno. La nota del periódico está pagada por el gobierno, ¿qué más? No sé cuál sea. La de Wall Street Journal. Análisis muy acertado de parte de Astillero. Felicidades, muchas gracias a Aldo Vázquez King. Pobre Noroña, nadie lo quiere, pero es bueno. Bueno, él lucha y está haciendo lo que puede y está en causas interesantes como la de Televisa, en fin, Puebla. Zócalo de Oaxaca sitiado por policías estatales y municipales, ellos provocan el caos en la ciudad. Astillero, la chica que encontraron ayer muerta en Lomas Verdes jugaba Tochito, qué triste, así es. Lo escribo en el Astillero de hoy. El próximo lunes en Naucalpan habrá una marcha temprano, 7:30, 8:00 a.m. De madres de familia que están convocando a una marcha por la paz y contra la inseguridad pública. Leí muy de carrera que este sábado en las oficinas de la PGR, no recuerdo la hora, pero creo que es en la tarde, también se está convocando a quienes quieran ir ahí. Terrible lo que pasa, terrible, doloroso, doloroso. Y sin embargo, y vean, Roger Waters tiene que venir acá y decirnos con su cerdo volador lleno de límpidas verdades, decirnos muchas cosas, tanto en esa imagen voladora como él en su discurso, en su alocución ayer en el Foro Sol. Saludos y gracias por tus comentarios. Comienza de nuevo la guerra sucia, terrorismo mediático, diría Carlos Facio. Egidio se va sin aclarar asesinato de su hermano. Pues claro, pues si llegó gracias al asesinato de su hermano y de inmediato se enconchó y se dedicó a que pasara lo que pasara en Tamaulipas por parte del verdadero gobierno, que son los cárteles de allá, con decisiones, con pleitos entre ellos, pero el poder es el poder criminal y Egidio solo fue un cómplice por omisión y por acción en cuanto a enriquecimiento. Y los que vienen, mucha gente habla de que, bueno, entra el PAN, es la alternancia, es el relevo, ahora llegará Francisco García Cabeza de Vaca. Espero que no sea más de lo mismo, que solo se cambie de gerente y de planta administrativa con el mismo negocio por donde quiera, porque Tamaulipas está dominado por el poder, por ese poder. Ya renuncia, escribió. Bueno, ¿qué opinas del programa de Broso de los viernes? Pues me gusta, a mí me gusta mucho Estetoscopio Medina Chaires y desde luego me gusta mucho el personaje de Broso. Broso ha dicho verdades muy pesadas, muy difíciles en la parte final del programa de los viernes. Lo veré mañana también. Erubiel te contesta, ¿qué le dices, estimado Julio? No sé qué sea eso. Broso, otro pedazo de estiércol, no lo creo, Broso. Víctor Trujillo hace un esfuerzo, desde mi punto de vista, valioso, adentro de Televisa y dice cosas interesantes. ¿Broso es panista? No, no creo. Broso es un hombre con pensamiento progresista en el marco de lo que es Televisa y lo que tiene que ser cuidar espacios para poder seguir diciendo cosas. ¿Pero por qué se tiene que esconder en el personaje? Pues digo. ¿Qué opinas del discurso de Roger Waters? Bueno, pues dijo la verdad, dijo las cosas que sentimos muchos mexicanos y generó ese grito, ese coro de fuera Peña, que es lo que mucha gente está diciendo hoy. Es cierto que no se proyecta ninguna figura en Morena que no sea AMLO y eso está mal. Broso, él sí tiene lo que a muchos les hace falta. Erubiel informó a todo el país y no solo el Estado que gobierna. ¿Cuánto dinero gastó? Un montón de dinero. Erubiel Ávila anda por todos lados. Y ahorita le vale gorro el gobierno del Estado de México, los feminicidios, los asaltos, los robos, los secuestros, el cobro de piso, las amenazas. Él piensa en ser el próximo candidato a la presidencia de la República. De eso también lean en el astillero de mañana en el periódico La Jornada. Asesino, asesino, gritaron al final. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes. El tiempo se nos va muy rápido, son muchos los asuntos, muchos los temas. Les agradezco la atención y nos vemos mañana viernes en el último periscopeo astillado de esta semana. Gracias a todos, saludos y seguimos en contacto.